Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábado, los vamos a estar acompañando durante una hora aquí en Multitud para recorrer junto a todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En el programa del sábado pasado habíamos estado intentando articular una argumentación respecto de cómo una potencia o varias pueden estar incidiendo en uno u otros países o en alguna u otra región del mundo, y nos pareció que esto era lo suficientemente denso y que planteaba algunas perplejidades y dificultades que hacían menester plantearnos como mínimo si nosotros podemos traducir la idea más o menos aproximada del mundo en que actualmente vivimos. Un mundo que habitamos, que parece transcurrir a una velocidad mucho más fugaz que en otros momentos de la historia, al menos como nosotros lo imaginamos. Y nos pusimos de inmediato a completar la tarea de tratar de esclarecer algunas de las preguntas que surgían justamente del programa anterior. Un ejercicio dialéctico interesante, pero a su vez todo un desafío. Nos abocamos a dar con alguna palabra autorizada que pudiera iluminar esta situación, por supuesto, para nada sencilla. Y consideramos que el profesor José Ramón Ayllón, que en este momento se encuentra en Burgos, España, profesor de la Universidad de Navarra, de la Universidad de Montevideo, pensador, conferencista, escritor, actualmente ha publicado un libro que se llama justamente El mundo de las ideologías y que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en esta edición habitual de nuestro programa. Quiero avisarle a nuestros oyentes que este programa está siendo grabado por razones de compatibilización del horario entre Argentina y España o entre España y Argentina. Del otro lado del Atlántico nos saluda y nos acompaña el profesor José Ramón Ayllón. Buenos días, profesor. Eduardo Aguirre es mi nombre. Es un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, Eduardo. Hay una cosa que siento profundamente y es que le he hecho a usted madrugar muchísimo para poder hacer esta entrevista, porque yo estoy a una hora muy cómoda, son las 10 de la mañana. Es un placer para mí también hablar con ustedes. No se preocupe, es un gusto, verdaderamente. Profesor, si usted escuchaba lo que intentaba hacer una introducción de mi parte. La primera pregunta que me gustaría compartir con ustedes, ¿entendemos realmente el mundo que vivimos? Esa es una pregunta que yo le he hecho a mis alumnos, que les hago todos los años. Mis alumnos suelen estudiar el doble grado de Economía y Derecho. Y ante esa pregunta normalmente me dicen que no lo entienden mucho. O sea, dicen que no con la cabeza. Y cuando hago la misma pregunta a la gente de la generación de sus padres o de sus abuelos, pues ya me encuentro con un matiz diferente. Hay gente que me dice, esto no hay quien lo entienda. Lógicamente, el mundo en el que vivimos es muy complejo, pero tenemos un problema si universitarios brillantes, como son en este caso mis alumnos, te dicen que no entienden el mundo. Por lo tanto, hay que intentar explicárselo. Y como yo les daba la asignatura de antropología filosófica y me decían eso al final de la asignatura, pues se me ocurrió la idea de, al menos durante una, dos o tres clases, intentar abordar esa pregunta en ese formato. Y estuve pensando cómo hacerlo hasta que se me ocurrió la idea de, con una metáfora futbolística, el mundo es una cancha, un terreno de juego, pero en lugar de haber dos equipos hay muchos equipos. Y además no sabemos exactamente a qué están jugando, porque las reglas es un deporte que no es ni fútbol, ni rugby, ni baloncesto, ni no sabemos. Lo que sí está claro es que esos equipos van todos contra todos y que todos persiguen una parte de la tarta. La tarta es el poder, llámese poder político, poder económico, poder cultural, poder militar. Esos equipos son las ideologías. Eso es lo primero que les cuento a los chicos. La siguiente pregunta es, hasta ahí se entiende muy bien. La siguiente pregunta obligada es, ¿cómo se pueden definir las ideologías? Yo les pregunto a ellos, porque les digo, a ver, ¿qué sería una ideología? Casi todos me dicen, bueno, son filosofías. Y digo, sí, correcto. El problema es que la mayor parte de las filosofías que han existido no son ideologías. Incluso la misma palabra, ideología no existe hasta el siglo XVIII. Y tengo que explicarles que se entiende por ideología profundidad y rápidamente. En historia, los cambios rápidos y profundos técnicamente se llaman revoluciones. Por lo tanto, porque si no fueran rápidos y profundos sería evolución, desarrollo, ¿no? Pero cuando hablamos de revolución, estamos hablando de ese cambio rápido y profundo. Por lo tanto, en dos palabras, literalmente, las ideologías se pueden definir como filosofías revolucionarias. Y hasta ahí mis alumnos también lo entienden muy bien. La siguiente pregunta obligada también es, ¿y cuántas ideologías hay? Sí. Esta pregunta para ellos es imposible de responder. Nadie sabe, porque ninguno lo ha estudiado como un tema. Bueno, no hay ningún tema que se llame las ideologías, curiosamente, y tampoco ningún libro. Yo por eso lo escribí, porque aparecen desperdigadas cuando estudias historia del mundo contemporáneo. Pero no encontré ningún estudio, ningún análisis que dijera, bueno, vamos a estudiar el bloque, como un bloque entero, la docena de ideologías que hay. Cuando les pregunto cuántas hay, pues las respuestas son de lo más variadas, ¿no? Desde cientos, miles, cada uno tiene su ideología. Digo, no, estrictamente hay una docena de ideologías y además están perfectamente conocidas y catalogadas. Entre otras cosas porque descienden todas de la primera y forman parte del mismo árbol genealógico. Se quedan muy asombrados y me preguntan, oiga, pero entonces se sabe cuáles son y cuál es su nombre. Digo, claro. Y entonces pues les voy explicando y si puedo les pongo una imagen, la foto de familia donde se ve el nombre de la ideología con su respectivo autor. Y entonces ahí aparece como primera ideología la Ilustración francesa. Aquí hay que subrayar francesa, porque no es lo mismo la Ilustración francesa que la inglesa, que la española, que la alemana, que en el sentido de que solo la Ilustración francesa da origen, es ideológica, muy ideológica, y da origen además a la famosísima Revolución francesa. Junto a la ¿qué pasaba? Perdón, profesor, sí. Usted dice esto, ¿y qué pasaba antes del siglo XVIII? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, o sea, que sí, su pregunta es, en el fondo, ¿qué es lo que quieren cambiar de forma revolucionaria las ideologías? Sí. Pues lo que quieren cambiar es la situación anterior, que es lo que ellos mismos, los franceses, llaman despectivamente antiguo régimen. Claro, el antiguo régimen es una cosa muy seria, es, digamos, la consolidación histórica de todo lo que se produce en Occidente después de la caída del Imperio Romano. Por lo tanto, es algo que tiene muchos siglos, más de 1000 años de existencia. Desde luego es toda la Edad Media, pero también es el Renacimiento, el Barroco. Eso es lo que hay. Entonces, no están de acuerdo con el antiguo régimen. Y si usted, si usted me lo pregunta, pues le explico con qué aspectos no estaban de acuerdo. Sí, cómo no. Bien, pues ellos critican el excesivo peso que hay entre la alianza entre el trono y el altar, o sea, la monarquía y el papado. Les parece que tiene un excesivo peso político, excesivo peso sobre las conciencias, excesivo peso intelectual, de forma que nos gustaría ser más libres. Eso es lo que se plantean los franceses. Y esa es una cosa que además pues, a todos nos parece correcta. A ellos les parece que les gustaría conquistar lo que ahora llamamos pues, derechos y libertades fundamentales, que en ese momento muchas de ellas no existían. Por ejemplo, no había igualdad ante la ley. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, había tres códigos jurídicos para juzgar por una parte a los clérigos, por otra parte a la aristocracia y por otra parte al pueblo llano. Como los jueces siempre son los aristócratas, pues está claro que no hay igualdad ante la ley. Por otra parte, tampoco había justicia en cuanto al reparto de cargas y beneficios en el tema económico, en el tema de los impuestos, pues los únicos que pagaban era el pueblo llano. Estamos hablando del 98% de la población. Es inmensa ese porcentaje. Y eso hace también que a esta sociedad se la divida entre privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados, como digo, son el 2% solo. Y el alto clero, los aristócratas, esos son los privilegiados. Estamos hablando también de lo que se ha denominado históricamente la sociedad estamental. Ya sabemos lo que son los estamentos, pero el problema de los estamentos, que no es una cosa mala y que es un invento de Platón, que ya Platón lo prefigura en su República, los estamentos cuando fosilizan de alguna manera y no permiten la movilidad social, pues son muy duros. O sea, no es fácil de sobrellevar una existencia donde no te puedas mover, donde no puedas aspirar a nada si naces entre el pueblo llano. Bien, pues todas esas cuestiones son las que enfrenta en la Revolución Francesa. Otra pregunta es si usted me dice, bueno, pero todo el antiguo régimen es malo, o sea, todo en él, o sea, no tuvo cosas positivas, también le puedo explicar, porque claro, hay que oír un poco a las dos partes, o ver un poco, la realidad no es blanca y negra, ¿verdad? No es buena, aquí los buenos y aquí los malos, y desde luego eso hay que explicárselo a los chicos. No, me parece muy, muy atinada esa acotación. Pero quería volver unos minutos atrás a algo que usted señaló, haciendo una distinción entre la Ilustración francesa en especial. Es decir, no, vamos a hablar solamente de la Revolución Francesa. Sí. Claro. Por dos razones. La primera es que la Ilustración francesa tiene uno de los rasgos característicos de todas las ideologías, lo tiene ella, y de ahí lo transmite en herencia, que es el anticristianismo, es la posición beligerante, el odio a la Iglesia Católica. Eso se transmite, como digo, a todas las ideologías y origina uno de los dos o tres puntos en común que tienen todas ellas, las 12. Eso no sucede con la Ilustración inglesa, donde los ilustrados ingleses son pacíficamente anglicanos, ni sucede con los ilustrados españoles, donde son pacíficamente católicos, jovellanos, por ejemplo, incluso son frailes, como el propio padre Feijóo. Eso no sucede con la Ilustración alemana, donde también son pacíficamente católicos o protestantes. No sucede con la portuguesa, pero sí con la francesa. Y luego, en segundo lugar, la Ilustración francesa da origen a esa revolución tan impresionante, a ese cataclismo, ¿no? que es la Revolución Francesa. Entonces, claro, eso no sucede ni en Francia ni en Inglaterra. De hecho, la novela de Dickens, Historia de dos ciudades, hace referencia a eso. Compara justamente en el año del comienzo de la Revolución, en 1789, te compara cómo son París por una parte y Londres por otra. Mientras Londres es una ciudad pacífica donde se vive estupendamente, sin alteraciones ni sobresaltos, París es una ciudad que está en pie de guerra, tomada por las milicias urbanas, con barricadas, con la guillotina. Bueno, todavía no se ha inventado la guillotina, donde peligra tu vida por casi nada. Eso era París. Sí, un relato verdaderamente dramático que muchas veces pasa inadvertido, porque aludimos a la Revolución Francesa como un hecho meramente histórico y no nos metemos en la matriz de lo que ocurrió ahí. Usted dice que esa ideología revolucionaria era profundamente contraria a la Iglesia Católica. ¿Por qué eso sucede en Francia y no sucede en el resto de los países de Europa Occidental, donde también se dan procesos de cambio y de transformación en esa misma época o en años posteriores? Bueno, yo le agradezco que me haga esa pregunta, porque en realidad saber historia no es acumular datos, sino hacerse esas preguntas, la pregunta por el por qué. De hecho, yo lo que intento cuando doy clase es explicarle a mis alumnos por qué pasan las cosas, incluso provocarles a ellos y preguntarles yo mismo, pero ¿esto por qué pasa exactamente? Porque si no, pues no sabemos historia, o mejor dicho, la historia hay que entenderla. Entonces, ¿por qué sucede eso en Francia y no en otros países? Pues porque Francia es un país muy crítico. En toda su filosofía racionalista, pues desemboca en filósofos, entre comillas, filósofos, periodistas, sociólogos como Voltaire o como Rousseau. Entonces, en concreto Voltaire y los enciclopedistas, la gente que emprende esa magna obra llamada la enciclopedia, Diderot, D'Alembert, pues coinciden en que son profundamente anticristianos. O sea, hay un movimiento intelectual en Francia contra la Iglesia Católica que tiene además unas características muy interesantes que hace que triunfen, y es que son todos unos grandes propagandistas. No son grandes filósofos, no van a pasar a la historia como filósofos, pero sí pueden pasar a la historia perfectamente como grandes divulgadores, como grandes propagandistas. Eso es Voltaire, por ejemplo. Y si no hubiera habido ese triunfo en los medios de comunicación, que ya existían, porque había cantidad de gacetas, cantidad de pequeños diarios, cantidad de panfletos, pues si no hubiera habido ese triunfo en la opinión pública, a lo mejor esta revolución no se hubiera producido. Pero ese triunfo se da, como digo, por medio del éxito de la propaganda y por medio del éxito de esa obra magna que es la enciclopedia, que tiene muchos aspectos positivos porque es una obra de consulta impresionante, pero que también al mismo tiempo es un gigantesco panfleto anticristiano. Es decir, al final pues es por la conjunción de una serie de personajes importantes que son anticristianos. Eso en España no hubiera podido darse porque, como le digo, pues el más importante de los ilustrados laicos es Jovellanos, y Jovellanos es un católico. Y no digamos ya los ilustrados que son frailes, como como el padre Feijó, claro, es un agustino muy conocido, ¿no? Y incluso el propio Clarín, que el autor de La Regenta, pues que escribe una obra tremendamente anticlerical, pero anticlerical no es exactamente contra la Iglesia Católica, porque él también era más o menos católico, sino es anticlerical en el sentido de que hay que frenar ciertos abusos de algunos de la estructura eclesiástica, pero eso no es ir a las raíces del cristianismo. En cambio, Voltaire sí, Voltaire es un tipo muy belicoso, que es capaz de decir que si 12 hombres extendieron el cristianismo por el mundo, uno solo, es decir, yo mismo, puede ser capaz de acabar con él. O sea, Voltaire es insultante y los enciclopedistas son insultantes. Y con respecto a Rousseau, ¿cuál es su opinión, profesor? Mi opinión sobre Rousseau es que es el ilustrado con más... es el más importante, mucho más que Voltaire. Uh-huh. Entre otras cosas porque, bueno, Rousseau no es anticatólico, entre otras cosas porque él ha sido católico, aunque luego no se sabe bien qué acaba siendo, o sea, va variando, ¿no? Uh-huh. Es un hombre profundamente sentimental y tiene altibajos, tanto intelectualmente como sentimentales. Pero Rousseau tiene sobre Voltaire dos grandes diferencias a su favor, o mejor dicho, como referencia principalísima en lo que es la ilustración y lo que son las ideologías. Esas dos grandes cuestiones son, por una parte, su filosofía política, su contrato social, el hecho de haber hecho al pueblo como un sujeto, el sujeto de poder. Toda la soberanía reside. Y en segundo lugar, el hecho de que el pueblo ceda libremente su soberanía en manos de los gobernantes, porque eso por una parte ha dado pie a las democracias y por otra parte también ha dado pie a las dictaduras modernas, sí, claro, ¿no? Sí. A los totalitarismos. Sí, o sea, sí. Rousseau es ambivalente en ese sentido. Totalmente, totalmente. Por otra parte, Rousseau es encarna perfectamente el romanticismo, y con toda su carga sentimental, con todo lo que hoy supone. Hoy llamamos posverdad al hecho de que los sentimientos puedan estar por encima de la razón. Uh-huh. El hecho de que esto, si esto me apetece, si esto me gusta, si esto, pues la verdad no me importa, o sea, porque yo prefiero lo que siento. Bien, pues el padre de todo eso es Rousseau. Eso es gravísimo, porque si tú desprecias la verdad, es muy difícil construir sociedades de espaldas a la verdad. Estamos hechos para la verdad. Entonces, sin la verdad no funciona ni la economía, ni la educación, ni la política. Entonces, ese es Rousseau. Incluso le diría que Rousseau es uno de los padres de la pedagogía moderna, lo que hoy se llama o se ha llamado nueva pedagogía, que ya está muy pasada de moda, pero que se sigue aplicando en países como el mío, pues la nueva pedagogía es la pedagogía del sentimiento. Entonces Rousseau, como le decía antes, pues tiene la particularidad de ser un excelente divulgador, o sea, escribe magníficamente, de forma que ya en vida pues tiene una fama extraordinaria porque la gente no es que lean, es que beben a Rousseau, ¿no? Y entonces se han leído El contrato social, se han leído El Emilio, o sea, esa novelita sobre la educación de un chico, se han leído la nueva Eloísa sobre la educación de las chicas. Entonces, pues es un fenómeno de masas antes de que se hubieran inventado las masas. O sea, Rousseau es un tipo interesantísimo. Bueno, la verdad que me interesa muchísimo la respuesta, porque yo veía justamente en Rousseau una ambivalencia a partir de una postura que a priori aparece como liderando la demanda de nuevas libertades y derechos civiles y políticos, por un lado, y luego en el mismo contrato social, Rousseau se encarga de marcar qué es lo que le pasa a aquellos que incumplen el contrato social. Y ahí aparece una dosis de crueldad extrema que es muy similar a esto que usted señalaba respecto de Voltaire. Por eso me parece muy interesante, para ir moldeando la cuestión de las ideologías, entender cómo respecto de una misma ideología, que es la que estamos revisando en este momento, recorriendo, pueden aparecer matices que en definitiva... Creo que usted lo decía al principio, no son ni blanco ni negro, sino que tienen otras tonalidades grises y algunas disidencias internas que los pueden llegar a caracterizar. Profesor, yo quería hacerle esta pregunta. Estamos hablando de las ideologías, estamos señalando, por supuesto, que hay 12 ideologías que son posteriores a la Revolución Francesa. Y a mí me quedan dos preguntas que son fundamentales, y una de ellas se la dejo planteada para después del corte. Nosotros tenemos graves problemas para definir qué es Occidente. Y lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, al menos en América Latina. Y creo que no solamente en América Latina, sino también en todo el mundo. Entonces, este concepto de Occidente, como una tradición, como una cultura, como un constructo, la verdad que nos mantiene en ascuas, porque algunos apelan a cuestiones geopolíticas, otros a cuestiones militares, otros a divisiones políticas, otros a las constituciones de las naciones como categorías históricas, etcétera, etcétera. Yo le dejo planteada esta pregunta: ¿qué es para usted Occidente? Y le propongo que vayamos a una pausa musical y después continuamos dialogando. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera con el profesor José Ramón Ayllón, profesor de la Universidad de Navarra, de la Universidad de Montevideo, pensador, filósofo, autor del libro El Mundo de las Ideologías, y justamente estamos hablando sobre este tema apasionante de las ideologías que, por supuesto, impacta directamente en nuestra búsqueda semanal. Y le había dejado planteado en el final del bloque anterior una cuestión que a mí particularmente me preocupa en cuanto a la precisión del concepto, que es justamente a qué denominamos Occidente, qué estamos diciendo cuando decimos Occidente. Y como conozco la posición del profesor Aileoni, me parece sumamente sintética y atractiva a su vez, me gustaría preguntárselo, profesor. Pues de nuevo, Eduardo, gracias por esta pregunta, porque yo disfruto mucho explicando las raíces de nuestra civilización. Antes usted aludía a un concepto geopolítico y efectivamente Occidente es un concepto geopolítico, pero por encima de ello y por encima de cualquier otra consideración, cuando hablamos de Occidente estamos hablando de una civilización, de una cultura. No son términos sinónimos, pero son muy parecidos. Y una cultura y una civilización son ante todo cuestiones culturales. Y las raíces de Occidente. Occidente es una civilización que se construye con tres mimbres. Está trenzada con tres grandes hilos: Grecia, Roma y el cristianismo. Esto no es, por supuesto, un descubrimiento nuestro, sino que es tradicionalmente se ha visto así. Se repite constantemente, es bien conocido. ¿Qué heredamos de Grecia? Pues de Grecia hemos heredado casi todo, pero por identificar una aportación fundamental, heredamos el mundo de la razón, la filosofía. La filosofía, la filosofía y la ciencia, los gérmenes de la ciencia. La razón por encima de la superstición, por encima de la mitología, por encima del sentimiento. Y cuando hablamos de razón, ojo, porque estamos hablando de la razón filosófica, la razón ética, la razón estética, la razón política, o sea, la razón tiene muchas facetas. ¿Qué aporta Roma? Pues Roma es de todos conocido que su gran aportación es el derecho romano, que es un traje a la medida de lo que son de la condición humana y de lo que son las relaciones humanas. Uno puede vestir un traje perfectamente cortado o puede vestir unos andrajos, o un traje viejo, o bueno, pues esa es la diferencia que hay entre unos y otros sistemas jurídicos. En el caso de Roma, la ley romana, pues es un monumento impresionante que Roma lega a la humanidad. Entre otras cosas, porque está basada en la ley natural, que es un concepto también fundamental para entender lo que es Occidente. La ley no nos la inventamos, no la inventamos los hombres, no nos la sacamos de la manga, sino que la leemos en la realidad, en la naturaleza de las cosas y en la naturaleza humana. Este es un concepto, como digo, fundamental que debemos a algunos filósofos griegos como Sócrates, a los filósofos estoicos romanos y a los jurisconsultos romanos. Hay gente que piensa que la ley natural es un invento de la Iglesia Católica, pero no es así. La Iglesia Católica llega mucho más tarde, cuando ya de ella han hablado Confucio en China, el famoso Tao, Sócrates, Sófocles en su obra Antígona, ¿verdad? Bueno, y Roma, Grecia y el cristianismo. La aportación del cristianismo es inmensa. Bastaría con pensar qué suponen las catedrales, la invención de las universidades, que es un invento de los católicos, gracias a las escuelas catedralicias y monacales. Bastaría con pensar que son los grandes estilos artísticos internacionales, como el barroco, como el renacimiento, como el gótico. Bien, esos son inventos de. Pero sobre todo, lo que produce el cristianismo es una forma diferente de entender el mundo. La apuesta decidida por la trascendencia, incluso la concreción, el ponerle cara a la trascendencia, porque por la trascendencia ya habían apostado casi todas las culturas antiguas y, por supuesto, los griegos y romanos. El panteón romano está formado por más de 30.000 dioses, claro, eso es una barbaridad. Pero todos esos dioses, en el fondo, eran desconocidos. O sea, los romanos no podían poner cara a ninguno de ellos. El politeísmo era en general una inmensa duda también, era un inmenso marasmo de cosas que no se conocían en absoluto. Que nos gustaría que fueran ciertas, nos gustaría que fueran ciertas, pero no estábamos seguros. En cambio, el cristianismo aporta esa seguridad, y esa seguridad se llama Jesucristo y todo lo que él dice. Por primera vez una religión es estrictamente histórica, es decir, no se pierde en la noche de los tiempos, sino que es una persona concreta que muere bajo el poder de Poncio Pilato y que al que ha sido conocida por otras muchas personas, entonces, y que ha demostrado mucho, porque ha sido la única persona que ha vuelto después de la muerte y tiene la autoridad suficiente para contarnos qué va a haber después y para decir: yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Bien, esto fue un pequeño resumen de lo perfecto, porque justamente me da pie, mientras usted hablaba, para hacerle tres preguntas como pequeñas viñetas a esto que usted nos manifestaba. En primer lugar, esta cuestión de la filosofía griega, la filosofía, el saber helénico, digamos, y todas las ciencias que de allí provienen. Me gustaría conocer, si es que esto fuera posible, cuáles fueron las condiciones que se dieron, las condiciones objetivas y subjetivas que se dieron en la civilización griega, para que esas ágoras y esos espacios y esos enormes baldíos o lugares vacíos que había en el centro de la ciudad se convirtieran en un espacio dialógico, que me parece algo fantástico desde el punto de vista de la necesidad de recuperar el diálogo, la tertulia como forma de entendimiento democrático, eso por una parte. Y por otro lado, lo que quería preguntarle, un poco en la misma dirección, es cuáles pudieron haber sido las causas por las que el derecho romano creció de esta manera determinante en Roma y no en otra civilización. ¿Por qué ocurrió en Roma y no en otro lugar la aparición de este derecho magnífico que usted caracterizó como un traje a medida para la civilización? Pues me entra la risa, don Eduardo, porque me hace usted unas preguntas que cualquiera de ellas sería suficiente para exponerla en varias entrevistas como esta. Perdón. O sea, usted me hace unas preguntas por la globalidad, por la totalidad, que son inmensas, ¿no? Pero bien, no, cada formato es cada formato. Entonces, estamos en una entrevista radiofónica y hay que adaptarse. A la primera pregunta, las condiciones objetivas que se dieron en Grecia para que se diera un espacio dialógico, pues digamos que en primer lugar los griegos no están sometidos, como en los grandes imperios, a unos poderes absolutos, donde la autoridad manda de forma total y los demás pues tienen que obedecer, y como mucho pueden ser escribas, que son altos funcionarios. No, Grecia es una sociedad de hombres libres. La primera sociedad humana que se da en la historia de hombres libres. ¿Y eso por qué se produce? Pues, entre otras cosas, porque son ciudades-estado. Si fueran grandes, grandísimos territorios, sería complicadísimo que eso sucediera. Pero al ser pequeños grupos humanos, pues esos pequeños grupos humanos deciden que se pueden poner de acuerdo para decidir cómo se van a organizar. Entonces es la primera vez en la historia que donde unos pueblos son libres y se pueden dar leyes a sí mismos. El invento de la ley también es importantísimo, porque la ley organiza muchísimo la sociedad y hace que, en lugar de ser una tribu más o menos desorganizada, pues sea una ciudad organizada. Por otra parte, los griegos tienen una gran cultura, es decir, es gente que está acostumbrada a pensar y a discutir. ¿Eso de dónde les viene? Pues, entre otras cosas, de tener en el origen de su cultura un personaje como Homero. Así como los judíos, así como los cristianos tenemos la Biblia, que la Biblia desde el punto de vista intelectual es un motor espectacular, es una enzima de crecimiento, una hormona espectacular de crecimiento intelectual y moral, pues los griegos tienen Homero y tienen en concreto la Ilíada y la Odisea, que son, como digo, la Biblia. Y Homero es el gran forjador de esa cultura, el gran patriarca. Sin Homero no estaríamos aquí, ni usted ni yo. Es decir, sin Homero no hubiera habido Sócrates, no hubiera habido Aristóteles, no hubiera habido Platón, eso está claro. Y luego, no hay que... Nosotros yo creo que no somos deterministas en ningún sentido. Las cosas, hay un margen de casualidad en las cosas que suceden en la vida. Si no hubiera nacido Sócrates, pues no sabemos qué hubiera pasado con la historia de la cultura occidental, porque Sócrates, sin Sócrates no hubiera habido Platón. Platón es un gigante. Sin Platón no hubiera habido Aristóteles, el mejor de sus discípulos. Aristóteles es otro gigante. Cualquiera de ellos, solo con la fundación de la academia y del liceo, que son como las primeras universidades que existen, pues, y con sus obras fundamentales, bastaría con pensar en la ya citada La República, bastaría con pensar en Aristóteles con la Ética Nicómaco, por ejemplo. Pues eso ha configurado profundísimamente. Entonces, ¿por qué se da eso en Grecia? Pues también le diría que es un tópico hablar de el milagro griego. O sea, no se sabe. Hay parte de casualidad y de. Pues sí. Porque incluso ese milagro griego tiene un punto culminante, que es el siglo de Pericles. O sea, todos los siglos griegos no son iguales. El siglo de Pericles es muy diferente. Pero claro, ahí están no solo los grandes escultores como Fidias, están no solo los grandes dramaturgos como Sófocles, Esquilo, Eurípides, están no solo los grandes arquitectos que levantan el Partenón, están también grandes filósofos como Sócrates y Platón. Entonces, ¿cómo se puede producir semejante conjunción? Pues eso no tiene respuesta. Es como si usted me dice, bueno, no hay muchos momentos en la historia de la humanidad que se parezcan al siglo de Pericles. A mí solo se me ocurre uno, que es el siglo de oro español. Porque el siglo de oro español también confluye una arquitectura espectacular, con una pintura espectacular, con una literatura espectacular. Aunque cuando hablamos del siglo de oro español estamos hablando de casi dos siglos. No es como el siglo de Pericles, que dura medio siglo, sino en el caso de España estamos hablando de desde el origen de la Celestina en 1500 hasta la muerte de Calderón en 1681. O sea, nunca un siglo duró tanto. Pero bueno, hay ahí una condensación de cabezas espectacular. Entonces, eso es lo que le puedo preguntar, eso es a lo que le puedo responder sobre Grecia. Y a su segunda pregunta, ¿por qué otras civilizaciones no producen un derecho como el romano? Pues hay que tener en cuenta que los romanos heredan de Grecia parte de sus conocimientos jurídicos, parte de su filosofía y parte también de lo que hoy entendemos por educación. Cuando nosotros estudiamos en nuestra educación secundaria en materias de ciencias y de letras, estudiamos lengua, matemáticas, historia, pues en el fondo estamos siguiendo la estela de lo que ya inventaron griegos y romanos y que luego los medievales condensarían en el famoso trivium, matemáticas, aritmética, geometría, y quadrivium, astronomía, música, retórica, gramática, dialéctica. Bueno, me han salido 8 en lugar de 7. Entonces, ese trivium y quadrivium es un invento de los griegos y romanos. Cuando tú tienes una sociedad formada desde la adolescencia en esas materias, es muy fácil que puedas producir pues productos culturales elevadísimos. En este caso, los romanos pensaron que necesitaban poner orden en un imperio multiétnico enorme, como era toda la cuenca del Mediterráneo, que era suya. Y para hacer eso, por tener un elevado sentido de la justicia, pues tuvieron que estudiar todas las legislaciones de todos sus pueblos, que eran muchas, y de todas esas legislaciones intentar hallar un denominador común Y ese denominador común es el origen del famoso derecho de gentes, incluso también del derecho internacional. Sí, sí. Y luego, por una sabiduría práctica muy interesante, porque los romanos eran tan prácticos como teóricos, pues por una sabiduría práctica hicieron, entre comillas, muy pocas leyes. Y esas pocas leyes supieron aplicarlas muy bien. O sea que la gran labor del derecho romano es la aplicación de esas pocas leyes, la aplicación de los jurisconsultos. Y luego, por esa sabiduría práctica también recopilaron las mejores sentencias de los jurisconsultos. Y esas recopilaciones, pues, son buenísimas. Porque los jurisconsultos eran hombres realmente sabios, con una prudencia como jueces y con una sabiduría extraordinaria. Estoy hablando de Ulpiano, de Papiniano, de Paulo. Y la última de esas recopilaciones, y la mejor, y la que conservamos, que es la recopilación de Justiniano, que milagrosamente se descubrió en el año 1180, no, en el año 1080, en Bolonia, y que es la que da origen a la Universidad de Bolonia, pues esa recopilación fue saludada por el mismo Papa del momento, que es el inventor de la primera universidad, fue saludada prácticamente como la Biblia en cuestiones jurídicas. Y aquí tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios para cuestiones religiosas, y el mismo Papa dijo, bueno, es que esto que acabamos de encontrar es como la Biblia para cuestiones jurídicas y para organizar la sociedad, cosa que era verdad. Y por eso la Edad Media ha tenido, y luego toda Europa, ha tenido una fortísima imprenta del derecho romano. Bueno, una explicación verdaderamente magnífica y sintética de esto que le pregunté, quizás con sin tener en cuenta que estamos en tiempos radiales. Respecto de esto que usted nos señalaba, me quedó algo que me llama mucho la atención y me llamó la atención cuando se lo escuché por primera vez. Es decir, esta conformación de Occidente a través del cristianismo, por una parte, la cultura griega por la otra, y el derecho romano en tercer lugar. Usted agrega como un pilar indispensable de Occidente a Homero. Lo ha dicho también hace un rato. Y yo quisiera saber, ¿qué agrega Homero para un lector del siglo XXI? ¿Qué es capaz de agregar y en qué es capaz de iluminar a un lector actual Homero? Pues yo le diría lo que me dicen mis alumnos. Cuando leen la Odisea me dicen, oiga, esta gente era como nosotros. O sea, se quedan asombrados de la actualidad que tienen unos personajes de hace 3.000 años. Y yo les digo, muchachos, estáis muy equivocados. O mejor dicho, eran como nosotros, pero es al revés. Somos nosotros los que somos como ellos. Porque ellos nos han configurado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que aporta Homero? Pues si el lector es un lector, digamos que normal, no le va a aportar demasiado, le va a aportar una buenísima historia. Si el lector es muy exigente, bueno, eso ya es mucho, ¿verdad? Una buenísima, sí, pero bueno, buenísimas historias hay muchas. Si el lector es literariamente exigente, se va a dar cuenta de que tanto la Ilíada como la Odisea son dos prodigios desde el punto de vista literario. Y esto lo digo siendo español y sabiendo que en el origen de la literatura española está una canción de gesta, un poema épico como la Odisea, que se llama Mio Cid. Y lo digo sabiendo que Mio Cid se escribió 2.000 años después de Homero, y que podría ser, por lo tanto, literariamente mucho mejor, y sin embargo está muy por debajo de Homero. Siendo una obra, Mio Cid, literariamente muy importante, pero está muy por debajo de Homero. Entonces, antes hablábamos del milagro griego y hay que empezar hablando del milagro homérico. No sabemos cómo es posible que un poeta de hace 3.000 años tuviera semejantes recursos literarios y estilísticos. Aunque, ojo, porque de la misma época, incluso anterior, son algunos de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, y esos libros también tienen una calidad literaria extraordinaria. Y en tercer lugar, y termino con Homero, el lector muy avispado, pero tiene que ser muy avispado, o incluso habría que haberle dicho previamente que se va a encontrar con eso. De la Odisea se encontrará con que Homero es el primer hombre que descubre cuáles son las líneas maestras de la conducta humana. Es decir, cómo tenemos que obrar para no convertir la sociedad humana en una selva, en un caos, para convertirla en algo organizado, enriquecedor. Y para eso el hombre tiene que vivir de acuerdo con, o sea, tiene que usar su libertad en cuatro direcciones fundamentales, esas cuatro líneas maestras de conducta. Una se llama justicia, hay que respetar las leyes. Otra se llama prudencia, que es el arte de acertar en cada caso concreto, algo muy difícil. Otra se llama fortaleza, que es el arte de ser capaz de sacrificarse por el bien, o sea, estar dispuesto a sufrir por lo que vale la pena. Y en cuarto lugar, la cuarta virtud o línea maestra se llamaría templanza, que es no confundir el placer con el bien, porque somos animales y nos interesa muchísimo el placer, ¿verdad? Pero, y está muy bien, pero no confundirlo con el bien, porque entonces, si no, caer en las adicciones. Con esas cuatro líneas maestras, que después, mucho más tarde, la estudiarían los grandes filósofos griegos, y que mucho más tarde la Iglesia Católica las incluiría en su moral, en su catecismo, y las llamaría virtudes cardinales, pues con eso Homero hace una enorme aportación a la civilización. Extraordinario. Profesor José Ramón Ayllón, ha sido un verdadero placer. Estamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, lamentablemente. Le agradecemos muchísimo su predisposición y su generosidad para acompañarnos durante estos 60 minutos en los que hemos recorrido aspectos que son fundamentales para los intereses de nuestro programa, de nuestro espacio, y que de alguna manera sirven como una suerte de faro para quizás parar la pelota y volver a la conceptualidad, volver al argumento, volver al pensamiento como una forma de comprender o de tratar de entender este mundo en el que vivimos. Así que le mandamos un enorme abrazo y no faltará oportunidad para que lo volvamos a convocar. Yo estaré encantado de volver con ustedes, profesor Aguirre, cuando venga a Europa, si tiene a bien venir a Burgos, que sepa que aquí tiene su casa. Ha sido usted muy amable. Y a nuestra audiencia le decimos que, como siempre, el próximo sábado volveremos a estar junto a todas y todos ustedes. Buen fin de semana. Como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro. Y sos Caíno, sos Abel. Y eso sí tenés tiempo de elegir. La mayoría no.